antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dua Lipa relanzará Future Nostalgia. La cantante anunció la nueva versión de su aclamado último disco en una edición con remezclas y que incluirá colaboraciones. Contará con invitados de primer nivel como Madonna, Missy Elliott, DJ Blessed Madonna, Mark Ronson y Gwen Stefani. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.